fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo a Fernando Palumbo. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que todos surfeando el frío polar que estamos teniendo. Es la idea. Vamos a ver si podemos. La ola de frío polar. Exactamente. Y hablando de ola y de frío polar y siguiendo con lo que dice el libreto, yo puse hoy que comenzaba hablando de Salve Deporte, Eres la Paz. A ver, vamos con eso. No quiero sacarle, por supuesto, que el rol al gran comentarista de fútbol y de deporte, que es un señor llamado Marcelo Peña, ¿puede ser? Más o menos. Bueno, ese hombre que tantas contratapas estupendas realiza en el diario La Juventud. Bueno, pero sin sacarle el puesto a este genial comentarista cronista del mundo del deporte, hay que decir que uno de los atractivos de esta semana helada, propicia para quedarse ensamblado uno en la casa, atado a alguna estufa, algún primo con ladrillo que tenga, es justamente la programación de Canal 5, que ha tenido la muy, pero muy buena idea de transmitir en directo prácticamente todo el día lo que son las Olimpiadas 2021, Olimpiadas postergadas que se están desarrollando en Tokio, Japón. Y yo inevitablemente miré, porque soy un amante de algunos deportes que los uruguayos no entienden mucho. Uno, por ejemplo, es el remo, y me llamó la atención el gran destaque que han tenido un grupo de orientales en remo. También corrí en lo que es el mundo del running, la carrera corta, y también en la natación, un grupo de orientales que han ido hasta la otra parte del mundo sin cobrar sueldos millonarios, prácticamente solos, además con su entrenador y alguna persona más, que tampoco, por cierto, se van a construir una casa en Mercedes cuando vuelvan con el dinero que les van a pagar. En todo caso, traerán buenos diplomas por su capacidad. Y realmente quedé impactado por estas Olimpiadas desde el punto de vista de lo que hemos obtenido los orientales, jóvenes, por cierto, como es el caso de estos dos remeros de la hermosa ciudad de Mercedes, en Soriano, una ciudad que tiene tradición de grandes remeros, al igual que Paysandú, Salto, Carmelo en Colonia, por cierto, y estos dos muchachos, Cetraro y Kluber, obteniendo un sexto puesto a nivel internacional. Yo creo que los uruguayos debemos sentirnos muy halagados por habernos encontrado con estos dos prácticamente adolescentes triunfadores en un mundo donde no estamos teniendo grandes noticias. Y hay que decir que el deporte se integra inevitablemente al mundo de la cultura, de la cual viernes a viernes nosotros intentamos hablar y también criticar. Por eso es que puse el título para comenzar la crónica del día de hoy, esta columna llamado Salve Deporte, Eres la Paz, porque en el año 1980, hace de esto muchísimos años, y por cierto no en directo porque la tecnología no alcanzaba, tal vez algunos memoriosos que ya peinamos canas, como puede ser el caso de Héctor Vicente o la misma Ángeles Valparda, recuerdan, sí, señor, una película de el ruso Yuri Oserov, si no me falla la pronunciación, que hizo un documental de más de 2 horas de duración que estrenó Cinemateca Uruguaya en plena dictadura cívico-militar de reconstrucción nacional, en la época en que todos decidimos hacer una ronda, para que todos quepamos en esa ronda, estrenó en la sala de Lorenzo Carnelli, que recientemente se había inaugurado con la película Tienda de los Milagros, del gran Nelson Pereira dos Santos, uno de sus éxitos. Tiempo después llega esta película, que es un homenaje a las Olimpiadas de Moscú de los 80. Y el osito lloró, Y el osito, muy bien, el que apareció por ahí atrás, el señor Héctor Odiseo Vicente. Puesto que el osito fue un símbolo universal que se expandió a través de esta película de Yuri Ozerov, que miramos en más de una oportunidad, puesto que no había ni siquiera televisión a color en aquel momento, otra que LED 50 pulgadas Super 4K a 12 cuotas sin recargo. Era un mundo diametralmente diferente a este, y apreciamos la destreza de algunos atletas de algunos países que concurrieron. Fue una olimpiada, esta en particular, en plena Guerra Fría, ampliamente saboteada por los Estados Unidos de Norteamérica y sus países aliados. Sin ir más lejos, Argentina no concurrió, tampoco Uruguay, tampoco Chile. Y bueno, pero igual fue un triunfo del deporte y de la destreza y la capacidad de los atletas por sobre todas las cosas, y un mensaje de cierta pacificación en época de enfrentamientos entre estas dos otrora grandes potencias, los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un título interesante. Yo me acuerdo que fuimos a verla con varios colegas críticos, un poco asustados, ¿verdad?, porque estrenar en plena dictadura una película rusa daba como cierto temor. Pero Manuel Martínez Carril, como siempre, se las arregló para estrenarla, para convencer al Politburo de turno aquí en Uruguay para que se diera, puesto que era un film sobre el deporte. Así que hoy queríamos comenzar esta crónica recordando aquel film que estuvo varios meses en cartel en la sala de Lorenzo Carnelli, sala central del complejo Cinemateca, de la otra Cinemateca, ¿verdad?, que existió hasta hace unos años, no la actual y lujosa que está detrás del Teatro Solís, con sus tres estupendas salas. Otra Cinemateca, otra época, otros tiempos. Y también rendir homenaje a estos individuos que, como muchos cineastas uruguayos, solos, en su total aislamiento, haciendo un cine en casa con celulares y algunas lamparitas que van consiguiendo, por no decir portátiles, hacen películas de interés, como hemos comentado en varios espacios aquí en Centenario, La Imprescindible. Así que mi más absoluto reconocimiento a estos dos jóvenes que una vez más pusieron al deporte en la portada de muchísimos diarios. Y hay que decir también que Uruguay tiene una larguísima tradición en calidad de remeros, por lo menos de la década del 40, en todo el territorio nacional, y no únicamente en Montevideo, con sus dos clásicos o tres clásicos clubes, ¿verdad?, que el Rowing Club, el Nacional de Regatas y el Club Alemán. Y Marcelo, me corrige si me equivoco. Está bien, bien. Está bien, ¿no? Es así. Aprobé con bueno, muy bueno, más o menos. Ahí está. Y también en estas Olimpiadas estuvo el surf, algo que se incorporó, y te dio unas tomas realizadas por drones maravillosas, ¿verdad? Uh-huh. De los surfistas sobre las olas. Pero surfeando olas, llegamos a los estrenos en nuestro país, y hay uno que hay que destacar, puesto que es uruguayo. La película se llama Explota, Explota. Rafaela. Está dirigida por Nacho Álvarez y con mucha inteligencia este muchacho Ignacio Álvarez en esta coproducción, inevitablemente España, Italia y por qué no Uruguay, porque el director es uruguayo. Se apoya, Ángeles, se apoya más que nada en las canciones de la gran Rafaela Carrá, para justamente darle a la película un brillo, sin lo cual no tendría, incluso no tendría mucho sentido o libreto. Rafaela Carrá, digamos, murió en julio, increíblemente, de este año, a la edad de 78 años, una enfermedad larga y agónica. No era, a mi entender, una gran cantante, pero sí tenía grandes canciones. Era, yo diría, una comunicóloga nata, ¿verdad? Hacía canto, hacía baile, fue también, estuvo en el show business, o sea, hizo mucha televisión, fue íntima amiga de otro protagonista de la historia de los medios de comunicación, como fue Diego Armando Maradona, que después del fútbol se dedicó a aparecer en cuanta pantalla había en el mundo. Y bueno, basado en algunos hits que tuvo esta señora, se arma esta comedia musical dirigida por un uruguayo que es hermano de Fede Álvarez, Ignacio Álvarez, es hermano de Fede Álvarez, quien nos ha dado dos películas de cine fantástico o de terror, llamada una No Respires y la otra La Chica en la Telaraña, y algún material en materia de cortos. Su hermano menor agarró para el lado de la comedia musical, esta es una comedia musical. No rindo homenaje a las comedias musicales, por cierto, pero sí, de alguna manera, está dentro de los clichés que tiene este género, claro, que es un género, no sé, bastante elemental en su compaginación dramática, ¿no? Tuvo mucha importancia en los 40, en los 50, tuvo grandes bailarines. Acá no hay grandes bailarines, no hay tampoco grandes cantantes. El elenco, encabezado por Ingrid García Johnson, una actriz fundamentalmente del mundo dramático, no da demasiado con el rol, como el resto tampoco da demasiado en el rol, destacándose, por cierto, Fernando Tejero, un veterano actor español. En una comedia romántica musical, que bueno, es la historia de una chica que una vez más deja su gran amor en Roma para dedicarse a su vocación. O sea, el llamado de la vocación es más potente en ella que el llamado del amor romano, y entonces se va a España, o se va de la bota italiana rumbo a la península ibérica en los 70, época de auge del generalísimo Francisco Franco, que mandaba y dominaba todo el territorio de la península. Y entonces, allí quiere ser bailarina y triunfar en las tablas, un típico cliché de todas las comedias musicales en todos los tiempos. Ahí va a haber un romance y aparece esa suerte de contacto, es profeso, con la señora Rafaela Carrá, en cuanto a que ella en su momento fue una avanzada en sus bailes, incluso por sus cierto, no digo desnudos, pero sí mostrar demasiado la falda o contornearse demasiado, tuvo algunas críticas del mismísimo Vaticano. La película explota todo esto, por así decirlo, claro. No es una película de guerra, ni de subversivos, ni de guerrilleros, una película básicamente para pasar el rato ameno, con mucho color, con mucha alegría, con una historia ampliamente previsible, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir en ese gran amor, y si no lo prevés, ya te das cuenta al ver el afiche, porque en el afiche ya está el romance de la protagonista, interpretada por Ingrid García Johnson, con el señor Fernando Guayar, y un grupo de bailarines al estilo de los bailarines que hoy usa el señor Tinelli en sus shows de medianoche en la TV abierta. Un título que es interesante de pensar cómo desde España y en España un uruguayo puede hacer películas de género y de alguna manera, por qué no decirlo, triunfar. Está por ahí atrás la producción de Tornasol Films y de Mariela Besubieski, fundamentalmente como una de las personas que se puso al hombro esta película, que aparece además, curiosamente, en una escena donde, una escena totalmente colateral, en un rol no secundario, sino cuaternario o terciario, cuando el muchachito enamorado realmente de la muchachita va a sacar un pasaje para subirse al avión donde ella está, un avión que nunca va a despegar, un pasaje que nunca se va a usar, y hay una señora ya cuarentona que está molesta porque le tocaba a ella el turno de entrar a comprar los pasajes en la empresa española y no lo logra, y es justamente la productora de esta película, que va a ser rápidamente olvidable en el mundo, y en Uruguay no tanto, porque la dirigió dirigió un uruguayo llamado Nacho Álvarez, que es hijo del primer comunicólogo que tuvo nuestro país, que fue Luciano Álvarez, que allá por 1985 arribó a nuestras costas viniendo desde la Universidad de Lovaina en Bélgica con un título de doctor en comunicación, algo que impactó en la escena local periodística, puesto que en aquel momento el periodismo era, como lo sigue siendo hoy, ¿verdad?, un oficio como el de zapatero, talabartero, mecánico, pero que acá se le ha querido dar el estatus de comunicólogo, algo que habría que discutir bastante. Luciano Álvarez fue el primero que instauró o metió esta carrera dentro de la Universidad Pública Uruguaya, como él me lo decía a mí, habiendo sido mi profesor en la materia de periodismo comparado. Él vino al Uruguay a hacer cine, y lo que él quiso fue hacer cine, puesto que sabía mucho de cine, le gustaba el cine, y que luego tuvo un programa de cine, tal vez uno de los primeros en la pantalla chica, que fue en Canal 10, en la época del blanco y negro, todavía llamado Inéditos, donde recopilaba material que los uruguayos, no sé si ustedes recuerdan, tenían en sus casas guardado, fundamentalmente grabado en Super 8, en 16 milímetros, y con eso él iba mostrando costumbres e ideas desde el punto de vista plástico-fotográfico que se tenían sobre nuestro país. Luciano Álvarez nunca hizo una película, pero sus hijos sí, o sea, su segunda generación, sí lograron, calculo que de la mano y del apoyo que él tenía y de sus contactos, meterse en el mundo del cine, hacer cine de género, con mucha inteligencia, puesto que es una de las formas de entrarle a esa industria que es el cine, esa industria impresionante, que está dominada inevitablemente por los norteamericanos, franceses, alemanes. Cuando uno ve, por ejemplo, ceremonias como la ceremonia fallida de este Festival de Cannes, que al final salió, pero con muchos tropezones, se da cuenta que nosotros estamos jugando en la quinta división, ¿verdad? Que llegar a ese mundo, que es el mundo de ellos, es algo que cuesta muchísimo, y muchísimo también poder entrarles. Malo bien, estos jóvenes, los Álvarez, lo han hecho. Bueno, esto es lo que dijo y lo que puedo decir sobre Explota, Explota. No sé si ustedes la vieron y quieren agregar algún comentario sobre esta película. No, yo personalmente no la vi, pero ahora me deja las ganas de hacerlo. Sí, te digo que si vas a verla, está hoy en la sala Doctora Nelly Goitinio del Auditorio Sodre, una sala que tiene habilitada únicamente 24 butacas. Podría tener habilitada 20 o 15. Yo ayer la vi sorteando el frío del frente ruso, éramos cuatro personas en la, perdón, cinco, me equivoqué, pero yo me debería contar, ¿verdad? Soy un espectador más allá de crítico, y luego banqué una hora de frío y me quedé a ver la película siguiente a las 20 horas, donde ahí sí éramos cuatro valientes gladiadores, caza oso polares, y vimos Historia de Otoño con mucha comodidad, cuatro personas en una sala para nosotros, con muy buena proyección, excelente proyección, mejor audio todavía, buen confort, buena temperatura, hay que decirlo con orgullo, y destacar la película 2, número 2 de 4, que van a ser las señoras Gabriela Guillermo y Irina Raffo. Comentamos hace poco Historias de Verano, otro film de ellas, sí, que, bueno, basándose en las temporadas, en las estaciones más bien, perdón, las estaciones, narran estas dos cineastas que filman en conjunto historias de amor más que sencillas, yo diría simples y hasta elementales, de sujetos que en esa época del año les pasan cosas que tienen que ver con lo erótico, lo afectivo, lo sexual. En este caso particular es una muchacha que, bueno, que está ahí media como extraviada en el mundo actual, buscando su performance en la vida, Janet, y se va a mudar y en esa mudanza, en esa búsqueda tan difícil que es un nuevo lugar donde habitar, encuentra una muchacha también como ella, que está en la vuelta, intentando hacer changas en una camioneta, y que la va a ayudar a esa movilización de objetos personales, parentales, recuerdos, etcétera. Todo esto en una forma de planos excesivamente lentos, con una lentitud que no justifica la historia, que bien podría haber sido un cortometraje y punto y aparte, buscando un cine de contemplación con largas tomas, por ejemplo, de algunos lugares como puede ser el Jardín Botánico del Prado, muy lindas por cierto, pero no tanto las que se hacen en un apartamento de clase media bastante venido a menos. En esta idea de mudarse es que la protagonista se empieza un romance con la chica que le va a hacer la mudanza. Se da la historia de esta película sedativa, ansiolítica y por momentos hipnótica, no tanto en cuanto a que nos seduzcan las imágenes y nos produzcan una catarsis emocional, sino que nos va enlenteciendo y, por qué no, haciendo pestañear un poquito y doblar las cervicales sobre nuestros propios hombros, porque el film no va avanzando más allá de las frases que una a otra se van diciendo, confesiones personales como la que podemos tener cualquier mortal, que pueden ser muy pero muy válidas a la hora de una charla de amigos, a la hora de una conversación con un psicoterapeuta, pero que en el efecto diegético de un filme que tiene que, entre otras cosas, entretener, no parecen ser muy acertados. Así que se desarrolla la película y allá por el minuto 65 arriba, recordemos que Historias de Verano era 61 minutos, en el 65 arriban a un apartamento que tenía que ser en el Parque Rodó, inevitablemente, sí. Lugar de modé total, ¿verdad? En nuestro país no podía ser, por ejemplo, mudarse a Santiago Vázquez, claro. A Pajas Blancas, ¿por qué no? O a Belvedere, a la curva de Maroña. Por ejemplo, o Belvedere, claro. Me gusta mucho Capurro, por ejemplo, Bella Italia, no, tenemos que ir al Parque Rodó para hacinarnos, y ahí llega la flaca con la otra flaca en esta historia de amoríos, y bueno, y ahí la película se termina. Nadie sabe muy bien si en las historias de invierno aparecerán estas dos chicas o va a aparecer otro romance. Es inevitable las comparaciones con el cineasta francés Eric Rohmer, un cineasta que en lo personal no me interesa demasiado, pero que hay que reconocerle que ha hecho escuela o ha tenido buenos seguidores. Es el caso, por ejemplo, de estas dos uruguayas, Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que hacen esta película de presupuesto obviamente muy pero muy reducido, reitero, una especie de home cinema de entre casa de la producción, y bueno, las comparaciones con Eric Rohmer en este caso resultan un poquito exageradas, ¿no? Eric Rohmer era un individuo que hacía planteos bastante más sólidos en sus películas y que de alguna manera sabía hacer un cine excesivamente dialogado para mi gusto, pero con una buena calidad propia de una tradición francesa, literaria, teatral, cinematográfica, inigualable. Estamos sobre las 11:30, sé que nos tenemos que ir, no quiero que me aparezca el cucú de la imprescindible ni robarle el espacio a otro colega, compañero, para no tener problemas con Naides. Me voy despidiendo y les dejo para comentar algunas seriales que han aparecido en la televisión abierta, sí. Para todo el mundo, por cierto, gratuita, de la Intendencia Municipal del FA, y que van los martes en la noche, de las cuales hablaremos la próxima semana, junto con alguna película. Un título, película. Aunque sea un título. Sí. Te dejo el título de la película, perdón, de la miniserie Inconvivencia. ¿Mira? Una miniserie porteña de apenas 25 minutos, que va los días martes a las 22 horas, seguida por una miniserie muy interesante de origen boliviano, con estupendas tomas de la ciudad Chuquiago, más conocida como La Paz, esa ciudad tan fantástica que uno tiene tantas ganas de conocer y que está teniendo un fuerte impulso a nivel cinematográfico con encuentros de cine, laboratorios cinematográficos, en fin, los bolivianos tienen ganas de hacer cine, cosa que me parece muy, pero muy bien. Bueno, 11:30, así que la semana que viene. Hasta la semana que viene, 11:30 en punto, los dejo amigos, que pasen todos muy bien y esperamos la semana entrante no estar surfeando la ola de frío nuevamente. Chau, chau. Que pasen bien, hasta luego.